Señor, largo es el camino al cielo, mas por siempre es lo que quiero. Líbrame de triste duelo, cuando al cielo